Y estamos en comunicación con Florencia, una de las mujeres que está participando de todo lo que tiene que ver con la previa de cómo se está organizando este encuentro regional de mujeres. ¿Cómo está, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, queremos que nos cuentes un poco más cómo se viene organizando, cómo es la participación, cómo van a ser los diferentes talleres, los espacios para debatir. Nosotros nos estamos juntando hace más o menos 2 meses, 3 meses, preparando el encuentro. La idea de los encuentros es tomar espacios de debate, de discusión y también para conocernos con mujeres que están participando en organizaciones sociales y algunas que son independientes, que se acercan al espacio para charlar, para debatir y para conocer otras mujeres que ya están pasando las mismas situaciones o diferentes y poder buscar puntos en común. Los talleres son 18 este año, hay diferentes temáticas, cada una elige en qué taller participar, cada taller, bueno, tiene su movimiento propio, cada una tiene posibilidad de hablar y compartir su experiencia. De ahí se sacan conclusiones y se comparten con el resto del encuentro y la idea es, bueno, ir sumando miradas de diferentes cuestiones. Hay taller de mujeres y adolescencia, mujeres adultas, maternidad, sexualidad, aborto, trabajo, educación, salud. Son en total 18 talleres y bueno, la idea es poder utilizar el día para debatir, va a haber feria de organizaciones, varios espacios para poder encontrarse. ¿La idea de la convocatoria a este encuentro regional de mujeres es abierta a la participación en general? Sí, está abierto a cualquier mujer que se quiera acercar, desde las 9:30 de la mañana, no importa la edad. De hecho, también va a haber una guardería para las compañeras que tengan hijos y no tengan con quién dejarlos, para que ese día no se pierdan la oportunidad de participar. Y pueden ir, hay taller para adolescentes también, para mujeres de todas las edades, sin importar si son o no miembros de organizaciones sociales o de qué zona son. Este encuentro se hace en San Miguel, la idea es todos los años ir cambiando el lugar, pero bueno, está abierto para todas las mujeres que quieran participar. ¿Cómo se van preparando cada una de las talleres que contaba recién, vinculadas a las mujeres trabajadoras, la salud? ¿Quiénes lo coordinan? Y bueno, ¿y cómo son las expectativas pensando justamente en la participación del próximo 10? La comisión organizadora va definiendo las líneas del taller. Ese taller lo coordina alguna compañera, que lo único que hace en realidad la compañera es organizar para que nadie se tape, que todas puedan hablar y participar. Y bueno, el taller después va decidiendo sobre qué va a ir trabajando. Hay unos lineamientos generales que se establecen para orientar la discusión, pero bueno, después el taller va viendo, hay temas que después se desarrollan más y temas que menos, también en función del interés de las mujeres que están participando. Las expectativas son buenas, digamos, esperamos mucha participación, en la comisión estuvieron participando un montón de organizaciones y compañeras independientes que se sumaron a esto, con ganas de aportar, de trabajar, y la idea es, bueno, esto, que pueda seguir creciendo el movimiento de mujeres del oeste, seguir encontrándonos, que podamos articular cosas juntas durante el resto del año, y sobre todo en este año en que el encuentro nacional es en Bariloche, que es un poco lejos y caro y con mucho tiempo que lleva a viajar, que no todas las compañías van a poder viajar, bueno, hacer fuerte el encuentro regional para que nadie se pierda el espacio de participar, de debatir, de encontrarse, de discutir con otras y poder seguir creciendo en este sentido. Bien, Florencia, te agradecemos infinitamente estos minutos. Seguramente nos vamos a comunicar antes del 10 nuevamente y después para saber, bueno, cómo fue el encuentro, que seguramente va a ser muy provechoso. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, escuchábamos a Florencia, una de las integrantes de la comisión organizadora de este encuentro regional de mujeres que se va a estar realizando en San Miguel el 10 de septiembre. Florencia pertenece a la agrupación 13 Ranchos, bueno, y es una de las organizaciones que está justamente llevando adelante la convocatoria y la organización de este 14º encuentro regional de mujeres.